Hola, hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell. Como todos los viernes, estamos aquí preparando vuestro aperitivo o dando los últimos, animando vuestros últimos coletazos de curro para los que salís a las 3 y bueno, y muchas otras más cosas para los que nos estáis escuchando a través del podcast o desde cualquier otro lugar y que no sea viernes y que estéis a lo mejor entrando un lunes por la mañana a vuestra tediosa oficina. Pero estamos aquí, como decía, un viernes más en directo desde la 1:30 y hasta las 2:30 desde Agora Sol Radio, hoy 23 de febrero, y pues traemos un cóctel de estos interesantes que solemos acercaros por aquí los viernes. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, aquí estamos otra semana más para traeros de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, de lo superior. Y bueno, hoy tenemos un invitado aquí, un viejo lobo radiofónico que se ha acercado al Hippies from Hell. Ángel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amiguitos de Agora Sol Radio? Encantado de estar aquí viendo. Oye, que tenéis un estudio muy bonito, ¿eh? Aquí hay que venir más y además hay cerveza. Sí, sí, sí, sí. Y una bonita panorámica aquí del barrio este. Sí, sí, sí, sí. Esto es una maravilla, hombre. Esto es una maravilla, por Dios. Pues bueno, nosotros vamos a empezar este programa en una terrible y oscurantísima semana para lo que puede ser este país. Todo empezó con el terrible himno de Marta Sánchez. Bueno. Y la semana, o sea, se ha venido a la mierda. Vosotros no sois conscientes, pero como suelen decir los políticos, ¿no? El periodo más largo de paz y de democracia que llevamos en estos tiempos, probablemente esta ha sido la semana más jodida, o sea, hasta el punto que han matado a Forges. O sea, yo sí, poco o sea, más se la han cargado. Empezamos con el himno de Marta Sánchez el domingo y la semana ha ido, o sea, que... En picado. Dejaros de mierdas de poner letras y esas cosas que la liamos. Pero bueno, ya comenté. Comentaremos cosas de esas más adelante. Sí. Vamos a empezar como siempre con, a nuestra manera, con el clásico de la semana. Efectivamente, y empezamos con un clásico, una banda de pub rock británica de los años, bueno, de los años 70, no son otros que los Dr. Feelgood, liderados por Wilco Johnson, el inmortal, yo le llamaría, porque después de superar un cáncer de páncreas, estuvo bastante jorobado, siguió tocando, sigue dando conciertos, y dijo, bueno, pues si me tengo que morir encima de un escenario, pues yo cojo y me muero. Total, que nosotros no nos queremos que se muera nadie, desde luego, ya se ha muerto Forges, que no se muera Wilco Johnson. Y bueno, pues os traemos desde su disco de 1975, Malpractice, este Rolling and Tumbling, versión de Willie Norman y de Muddy Waters. A gozar. Yeah. Pues con Dr. Feelgood comenzamos esta edición del programa, la número 13 de esta temporada, si no me equivoco ya. Por eso ha venido... Eso es, sería yo, el 23F siempre lo celebro en bueno, sitios Bueno, es distintos. Verdad, hoy es 23F, claro, no, claro. No había caído. Sí, pensaba cuando estabas diciendo que teníamos una semana catastrófica, que a mí también me ha pasado. Tengo una semana catastrófica, pues efectivamente nos estamos dejando el 23F, que por cierto, Forges no ha llegado a verlo y a celebrarlo. Como claro, es, como se merece, ¿no? En fin, retiramos obras, secuestramos libros, encarcelamos raperos... Sí. La ha palmado hasta el hombre del Palentino, tronco, sí, de toda la vida. El Castro, es que... tío. Castro, es cierto. En fin. Intentan detener a Joaquín Reyes. Sí. De eso hablaremos después. Sí, o sea, ha sido una semana de traca. O sea, la ponen los titulares todos en fila y lo mandan luego para decir una nota de prensa de España. O sea, sí, esto es España, ¿sabes? Y encima un holandés ha sacado un libro para insultarnos. Y encima tiene razón, que es lo peor. Lo peor de todo es que hay que aplaudirle. Por cierto, un tema, esta canción es muy chula, me ha gustado mucho, la conocía ya, pero la conocía, está viendo, ¿de qué la conozco yo? De Eric Clapton, que la versión me da mucho. Sí, hay varias versiones, sobre muchas, todo la más conocida es de Muddy Waters, pero... Bueno, Muddy Waters, que claro, pasó por aquí. Que pasó por allí, claro. Bueno, pues de un clásico nos vamos a otros que podrían ser perfectamente clásicos, sí, y que estuvieron ayer actuando aquí en Madrid, en la sala Joy Slava. Mm. Pero vamos a escuchar algo de los chicos de los Sonics, de su último trabajo, que es de 2015, relativamente reciente. Sí, la verdad es que siempre sorprende el hecho de que una banda de una banda que es de mediados de los 60, ¿no? Y que no pienses que además era una banda casi más de singles que de discos, ¿no? Sí. Como son todas esas bandas. Entonces, sorprende que una banda a estas alturas decida en 2015 sacar un disco y dices, bueno, se va a hacer un remake, un refrito. Y la verdad es que yo escuchándolo el otro día me dejó bastante alucinado, porque el tema que va a sonar me sonó muy, muy crudo, como muy punky, ¿no? Entonces dije, joder, unos tíos de esta edad se dediquen a hacer sonido tan crudete. Y entonces, bueno, a ver qué opina la gente, ¿no? Se llama Living in Chaos, de su último trabajo, This is the Sonics, y a ver qué os parece. Don't Bueno, pues ahí está este pepinazo de los Sonics, y actual, no es un hit clásico de los 60 o de los 70, sí. Como es lo que se suele poner, ¿no?, cuando se habla de esta banda. Sí, siempre ponen ese rollo sub-rock, que mola mogollón, sí. Pero es que 2015, fijaos, que zapatilla para el cuerpo. Sí, yo me quedé con muchas ganas de ir al concierto de ayer y la verdad que iba pensando, pues como la mayor parte de los que estamos en el ajo, diciendo, bueno, pues para escuchar los temones, pero vamos, que me tocan esto y vamos, este ya es el temón. Esto es temonaco. Sí, sí, sí. Bueno, y nos vamos a ir ahora con un tema que teníamos aquí en el tintero semana tras semana. Se estrenó ya hace un tiempecillo y es un tema inédito de Jimi Hendrix. El tema lleva por nombre Man Is Boy y va a formar parte de un álbum que se publica el próximo 9 de marzo, donde se van a reunir grabaciones aún inéditas de Jimi Hendrix, que nunca se habían publicado. Precisamente el productor Eddie Kramer estrenaba esta canción en el programa de la BBC hace ya algunas semanas, como decíamos, y es lo que va a ser, pues, este adelanto de esta caja que saldrá el 9 de marzo, como decimos, a través de Experience Hendrix LLC. Va a llevar por nombre e incluye, como decíamos, pues grabaciones de estudio y de archivo que no se habían editado hasta el momento. Qué guay. Así que nada, vamos a escuchar este tema, como decimos, inédito hasta el momento, del maestro de la guitarra, el señor Jimi Hendrix, y este Man Is Boy. Everything's gonna be alright this morning. All right. Hey, when I was a young boy, at the age of 5. Like a roller. Bueno, pues ahí estaba este Manish Boy, que los más aguilillas habréis reconocido como versión de Muddy Waters, que fue reinterpretada por el trío conocido como la Band of Gypsies, con Jimi Hendrix, Billy Cox y Buddy Miles, y se grabó en el año 69, esta grabación. Jolín. El 22 de abril del 69. Claro, empezamos el próximo programa con una versión de Muddy Waters. Ahora Muddy Waters. Muddy Waters, realmente los blancos no la saben meter. O sea, me destaca, siempre que oigo hablar de Jimi Hendrix me vendrá a la cabeza las frases de Fort Farlane, que estaba enamorado de su guitarra Fender Stratocaster del 62, con pastillas originales, mástil de arce y encordada al revés para una bestia parda zurda. Hey. Pues ahí estaba Jimi Hendrix, este Manish Boy, grabación hasta el momento inédita, que se publicará en ese disco, como decimos, el próximo 9 de marzo sale a la venta. Y que haya sonado aquí en Hippies from Hell para vuestros oídos. Sí, señor. Y nos vamos. Ahora sí que viajamos ya a la actualidad, aunque esto es relativamente actualidad, aunque fuese una grabación antigua. Y nos vamos con Lauren Jones, que estuvo el año pasado, todo el mes de febrero, en el Caribe, ahí, pasándolo bien, para grabar su nuevo álbum, The Truth, que saldrá a la venta también el próximo 9 de marzo y que presentará en directo por primera vez en España en abril de este 2018, con una gira de estas habituales de las que nombramos en el Hippies from Hell, pues del 5 al 15, todos los días, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pasando por Zaragoza, Reus, Lleida, Granada, Sevilla, Madrid, Cangas, Portugal, Béjar y Santander. Así que este jovencísimo bluesman, que ha ganado bastantes premios, estará, como decimos, por primera vez en nuestro país, y vamos a estrenar un tema que formará parte de ese nuevo álbum de Truth, que publicará el próximo 9 de marzo. Esto es Give Me Your Time. My love on you. Bueno, pues ahí estaba Lawrence Jones, que como decimos estará visitándonos por primera vez este próximo mes de abril. Y seguimos en clave más bluesera, aunque este tema no era muy, muy blues puro, ¿no? Era un poquillo con tintes más rockerillos. Es un blues de tío blanco. De hecho, estábamos comentando aquí fuera de micrófono que, bueno, que yo pongo que también te les comentaba que me gusta el blues blanco. Uh-huh. No es porque sea racista, que oye, que si se tiene que hacer uno se hace. Sí. No me molesta. Pero sí, Johnny Winter, John Mayer, sí, esta gente me gusta. Son la vertiente que eso, que te lleva más al blues rock, que quizá te enganchas más por ahí. Por eso. Pues bueno, ahora nos vamos con otro bluesero, con The Reverend Shaun Amos, artista afincado en Los Ángeles y que bueno, te puede llevar su música a un club de los años 60 en Chicago. Pensaba que me estás hablando de Pedro Sánchez. Por un momento, he soñado. Y bueno, pues va a traer este directo, va a pasar por Madrid el próximo 15 de marzo, pues por una sala mítica como es Clamores, para estos sonidos así de música negra y de club, ¿no? De precisamente lo que describen aquí, ¿no? Esa, sí. Te lleva a un club de blues del Chicago de los 60, sí. Pues música aquí de club, sin duda en Clamores es una de las salas. Evidentemente, que además sabéis que Clamores y Tempo ahora mismo son de los mismos propietarios y Tempo cierra su ciclo de músicas negras y se va a dedicar a otra cosa y van al a llevarse indie. Al a lo que fuere, pero a whatever, no. Y se van a llevar toda la parte de ese tipo de músicas a una sala mítica a la cual han metido bastantes duros para hacer reforma, que es Clamores. Pues nada, lo dicho, The Reverend Shaun Amos el próximo 15 de marzo aquí en Madrid, en la sala Clamores, y vamos a escuchar un tema de esta banda que da por título You're Gonna Miss Me. You gonna miss me when I get home. You're throwing that dog a different bone. You're just itching for me to stay out late. While you be creeping around, eating off of his plate. You gonna miss me, you gonna miss me when I get home. I work all damn day and night for you. You take all of my money, choking credit cards blue. I'm gonna take my good thing back. You gonna feel a cold, chilly night in the sack. You gonna miss me, you gonna miss me when I get home. Bueno, pues ahí teníamos The Reverend Son Amos, con ese sonido blues que nos molaba, decíamos, aquí sí, aquí hay mollo. Este ya va oscureciendo. Sí, señor. Pues lo dicho, el 15 de marzo en Clamores. Y bueno, vamos a ir cerrando esta primera parte dedicada a lo internacional con una banda, los Dead Daisies, que estábamos ahí. Nos sonaba que habían tocado en la esquena, pero no habían tocado. Pero tenían, hicieron un uy al palo. Haber tocado el año pasado. Era una de las bandas confirmadas y también era uno de los nombres así que destacaban, ¿no? Dead Daisies vuelven, tal. Y finalmente se suspendió esa gira, pero siguen ahí en la brecha y en abril de este año lanzarán su nuevo álbum de estudio que llevará por título Burn It Down. Y que bueno, del que tenemos ya un adelanto que vamos a escuchar ahora. Así como novedad, ha entrado a formar parte de la banda la batería Dean Castronovo, miembro de Journey, Hardline. Que entra a formar parte de la formación, como decimos, a la batería. Y lo dicho, el próximo mes de abril publican este nuevo trabajo, Burn It Down. Y de momento os vamos a dejar con un temita de adelanto que ya nos han ofrecido, que es este Resurrected de Dead Daisies. For me. For he. For she. For you. For we. For ti. For who. For everybody. Looky, looky, looky, looky, looky, looky, looky, looky straight. Money, money, money, money. Bueno, bueno, amigos de Agora Sol Radio, vosotros no conocíais esta sintonía, pero el Hippies from Hell en nuestros 6 años de andadura en otras emisoras, porque sabéis que todos los años somos muy de cambiar o de que nos echen, esperemos que aquí aguantemos un poquito más tiempo. Sí, somos hippies, duramos lo que duramos. Pues teníamos un par de secciones habituales, a la par que otros colaboradores que hemos tenido, pero bueno, siempre habíamos tenido un par de secciones, la del hippie de la semana y la del zombie de la semana. Esta era la sintonía de los hippiloyas, que podéis encontrar ahí en YouTube con Alfredo Landa y sí, con todo lo más granado. Sí, lo más granado del cine español. Y que el título pues nos venía muy a cuento, los hippiloyas, donde destacábamos pues esa noticia absurda de algún idiota con cariño que a lo largo de la semana la hubiese liado parda. Y dentro de esta semana negra que hemos vivido, como decíamos antes, sin duda yo creo que el premio se lo lleva el vecino de Alcorcón, que viendo como Joaquín Reyes grababa un sketch caracterizado de Puigdemont, llamó raudo y veloz a las autoridades competentes para informarles de que había localizado al prófugo de la justicia española en el Parque Europa de Alcorcón. Claro, es que yo además me imagino, el hombre vio al tipo y dijo, se parece a Puigdemont. Y algunos además piensan, va y dice, con el traje y la bufanda amarilla, no se ha puesto una gorra, no, ha venido, no, ahí, ha venido ahí. Y digo, ¿y qué hace en el Parque Europa? Es como, claro, lo primero que hace Puigdemont al venir a España es ir al Parque Europa de Alcorcón. Claro, porque lo que quiere es cogerle más manía a España. Entonces dice, a ver, ¿dónde me voy yo para odiar un poco? Pues al Alcorcón, joder, ¿dónde voy a ir? De hecho, igual a lo mejor todo estaba dentro del plan que tenía este señor. En plan de, yo, por si acaso, Maruja, mira, yo me cojo mis prismáticos, porque en una de estas me aparece Puigdemont por aquí y tengo que dar parte. Claro, ¿os imagináis una red organizada de señoras del visillo y señores del visillo por toda España para vigilar que no entre Puigdemont? Una red social de las buenas, joder. Es que es surrealista. Bueno, para los que no conozcáis Madrid, o incluso madrileños que no lo sepáis, el Parque Europa es un parque que hay en una ciudad dormitorio o bueno, o población de grande, ¿no? De las de alrededor de Madrid, como es Alcorcón, donde hay réplicas a tamaño pequeñito de diferentes monumentos típicos de Europa. Entre ellos está el Atomium de Bruselas y pues es donde estaban grabando el sketch de Joaquín Reyes, pues delante del Atomium de Bruselas. Y pues este hombre, como decíamos, ahí, aguililla él. Un patriota. Un patriota, como los que no quedan. Pues vio a Puigdemont y llamó a la policía. Que luego está la parte, ¿no? De los policías llegando, que llegaron unos cuantos al parecer. Según parece, como 6. Exactamente. Que también entiendo que ellos pues tienen que acudir a la llamada, ¿no? O sea, me imagino que la llamada de la jungla. Llamadas absurdas podrán recibir muchas veces a lo largo de la semana. Pero bueno, que fue ahí la Policía Nacional, ¿no? No fue ahí la municipal ni nada. La Policía Nacional. Y bueno, el Joaquín Reyes ha salido contando que el equipo estaba flipando directamente de qué está pasando. Flipping in colors, ¿no? Y luego ya los polis, cuando vieron el percal, pues les entró un poco la risa. Aunque yo aquí en mi maldad me imagino también a los polis ahí todo motivados de prepara los móviles que somos los que hemos cazado al Puigdemont. Es que yo me los imagino diciendo, cariño, cariño, no hagas cena, que esta noche comemos almejas. Que salgo las noticias. Esta noche salgo las noticias, que soy yo, aunque me ponga píxel a la cara, soy yo el que he cogido al Puigdemont. En plan, canción triste de Hill Street. Muchachos, ha pasado lo que habíamos hablado la semana pasada. Tenemos a Puigdemont en Alcorcón. Tengan cuidado ahí fuera. Sí, los hombres de Hagen son, tío, o sea, enorme. Es tremendo. Yo creo que es el como la guinda al absurdo de esta sociedad y de lo que está pasando en este país. Pero bueno. Bueno, y como decía al principio, pues teníamos dos secciones habituales. Una era el hippie, que era más socarrona, más cachonda, más divertida. Sí. Y otra, que era esta. Siempre te tiras de folio bien, muy bien. Vendes de muchas notas limpas, pero a mí no me la pela. Ten mucho cuidado por donde pisas, no vayas a tropezar. Mierda sin mentiras y te pegues la hostia. Todo es un negocio. y era lo que nosotros llamábamos el zombie de la semana, y que pues era un poco todo lo contrario, ¿no? Era esa nefasta noticia a la que había que hacer referencia, y solíamos tener una norma, que era que intentar que no fuese de un político, porque entonces toda la semana sería algún político. Era como, vosotros ya sois zombie cum laude y de sí. Por vida, vitalicios. Sí, está Esperanza Aguirre, que es la zombie maestra. Y luego el resto. Claro, entonces intentábamos siempre que hubiese algún zombie que sacase alguna piel del tiesto que no tuviese ningún sentido. Sí. Pero hoy, por desgracia, está vinculado muy a los políticos, a los jueces, porque como decíamos al principio, Semana Negra con sí. La retirada de la obra de los presos sí. políticos en Arco. Uh-huh. El secuestro del libro este porque Fariña, a sí. un alcalde le era dicen alcalde... que tontea con el narcotráfico. Nada. La verdad es que las tres noticias tienen su miga. Y nunca y, mejor hombre, dicho. Y la última, que me parece la más chunga, ¿no? Es la de 3 años de cárcel, por lo tanto va a tener que entrar en prisión. 3 años y medio. El rapero Baltonic, uh-huh. Por una canción, pues bueno, que te podrá gustar más, podrá ser más bruto o menos... pero bueno, yo la estoy sí. escuchando y realmente lo que dice es que el rey se va de putas y que, o sea, pero tampoco... Yo no la he oído, decían algo así como de enaltecimiento del terrorismo. Pero sí, a ver, no. Sí, el problema que hay aquí es que cualquier cosa, lo de injurias al rey, injurias a la corona, se acaba no teniendo corona, ¿sabes? Así ya no injurias a la corona. Pero partiendo de eso, o sea, han cogido y se están pasándose a tuiteros, a raperos, a todo, les meten 3 años y medio... Y además les meten 3 años y medio y tenemos a un desgraciado en Suiza riéndose de todos nosotros con una condena en firme. Entonces dices, hola, o sea, vivimos aquí. Luego, presos políticos, no hay presos políticos. Resulta que hoy han salido la noticia de que Arco se retracta de la retirada de la obra. La retirada sí, de la Arco obra. No la retiró. La retiró IFEMA. No, pero es que Arco se baja los pantalones. Ah, vale. Claro, IFEMA dice que se retire. Arco, el director, se baja los pantalones y mandan un comunicado conjunto. En membrete, en el comunicado de prensa, vienen los dos diciendo que no interesa. Helga de Alvear lo retira. Que también Helga de Alvear, querida mía, que yo entiendo que las ferias son para vender y que se va a hacer dinero, que eso no es una exposición de arte, que es una feria y donde se trapichea dinero. Pero si eres capitalismo, ya que sois capitalistas a muerte, al menos un capitalismo amor con cierta dignidad, ¿no? Haber cogido y haber dicho, pues me lo llevo todo. Pero no. Y hoy han salido sabiendo que se han pasado de frenada y lo han quitado. Y lo del libro ya lo tiene. La obra la han vendido, de todas maneras. 90.000 euros. Nunca jamás se había vendido una obra, una serie completa de fotografías. 90.000 pavos. Un empresario de Girona, creo. En cualquier caso, a mí me hace gracia que la torpeza de todo este asunto, porque al final terminas consiguiendo justamente lo que no quieres, claro. El efecto contrario a lo que buscas. El Fariña, el libro este de Fariña, me parece que va por la 10ª edición. Sí, ha sí. sido número 1 en Amazon. Un montón de librerías lo han puesto sí. Todo el escaparate de los estos antes de que uh-huh. me lo retiren, lo pongo aquí. Sí, sí. Y de hecho lo más gracioso es que solo aparece en una página y en una nota al pie. El alcalde de Ogrove. Lo curioso es que en realidad es una... Bueno, sí, se ha secuestrado el libro de forma preventiva hasta que se dice sentencia, ¿vale? Sí. La cuestión es que este hombre, por ese delito del que se habla, luego fue absuelto en la... Sí. Porque se retractó un sí, un arrepentido y entonces, demás. Bueno, qué curioso, se retractó un arrepentido. Sí, bueno, un poco final... porque entró su primo del pueblo a la... como en El Padrino. Como El Padrino. A la sala de juicio. Bueno, efectivamente, pero procesalmente podemos decir que efectivamente se libró de esa. La cuestión es que eso también lo deja patente el escritor. También sí. dice que después, dice, bueno, por cierto, de este delito pasó esto y por eso no ha sido condenado. O sea, que realmente... No le dice usted culpable, lo único que dice es que estuvo procesado por este delito y que esto pasó, o sea, es un hecho objetivo. Bueno, habrá que verlo, yo tampoco me lo he leído, pero es que yo sí, creo yo he leído, yo he leído las, es que la, creo las líneas. Mal. Creo que está lo ha redactado un poquito mal. En la está vida. Un poquito redactado como el... Sí, he visto las sí. líneas a las que se refiere porque he visto una fotografía y la verdad es que está redactado un poco así, pero en ningún momento dice... Que el otro esté condenado, son hechos objetivos. Que está ya, procesado, y procesado fue. Pero no sé si dijo que está procesado o que él había hecho esto. No, procesado. Vale, habrá que mirarlo. Bueno, si necesitas un abogado, llamad aquí. Ángel, abogado. Pero bueno, la situación que la miramos ahí un poquito como con, joder, lo que está pasando tal. Pero yo creo que cuando se vea con perspectiva, nos la están colando por todos lados. O sea, nos están colando. Nos están metiendo palos allá donde se puede. Bueno, siempre quedan los abuelos, que la liaron parda no solo en Madrid, sino en un montón de ciudades ayer mismo también. Sí, esos son mis héroes. ¿Os imagináis, ya para cegar, os imagináis que hubieran entrado de verdad en el Congreso? ¿Os imagináis que hubieran sacado a collejones a todos los que había dentro y hubieran dicho que no salían de ahí hasta que Rajoy no dimitiera? O sea, yo esta noche me fui a la cama pensando eso y dije, hubiera sido la leche, una gerontocracia a muerte. La hemos jodido. Estaría... A mí me daría bastante miedo eso. A mí me molaría mogollón. He tenido bastantes problemas en la escuela de los supermercados con viejos que se cuelan y los autobuses que se pelean por la silla. No quiero vivir en ese mundo. Pues a mí me molaría mogollón. Viva el caos. Nosotros o el caos. Una billeta de Forges que decía, nosotros o el caos. Y todos decían, el caos. Pues yo voto el caos. Bueno, pues este 23F ha tenido que ocurrir y hemos recuperado esas dos secciones clásicas que, bueno, ¿por qué no? Igual las retomamos, el zombie y el hippie de la semana. No diré entonces de cuál es mi apellido en días como hoy. Y bueno, aprovechamos también para pasar a un poco al rollo nacional, que la verdad es que nos queda ya poquito de programa. Estamos afrontando la recta final. Y bueno, creo que voy a hacer un cambio, porque viendo que estamos afrontando la recta final, voy a hacer un cambio de tema. Me parece bien. Yo creo que nos van a entrar dos temitas, vamos a dejar uno para el hippie, y vamos a aprovechar a poner, como sabéis, empezábamos este año con una fiesta de Halloween que celebramos ahí en la Sala Siroco, y precisamente las dos bandas que actuaron en esa fiesta han publicado esta semana adelantos de lo que van a ser sus próximos trabajos. Así es. Que yo creo que es un buen y perfecto momento para que escuchemos estos adelantos. Fenomenal. Por un lado, los chicos de Última Experiencia, que ya habíamos escuchado uno de los temas de adelanto que ya habían publicado. Y pues publicaban ayer mismo el segundo adelanto de su nuevo trabajo, que publicarán en abril. Sí, lo presentaban en Siroco además. Y el tema adelanto se llamaban Viva las cadenas, ¿no? Sí, señor, muy a colación de lo que estamos viviendo en estos días. Así que vamos con lo nuevo de Última Experiencia, segundo adelanto de ese próximo trabajo que está al caer ya. Esto es, como decía Fefe, Vivan las cadenas. La fama es vuestro nuevo dios. Pues última experiencia, vivan las cadenas. Ayer mismo publicaban este nuevo adelanto y seguimos en nuestra fiesta, como decíamos, aquel pasado 31 de octubre. También estuvimos con los chicos de Royal Flush desde Alcalá de Henares. Alcalainos. Y pues el pasado 9 de febrero publicaban I Like It, un nuevo tema, también en forma de videoclip, con la colaboración de El Patillas, DJ colaborador de Radio 3, y que es adelanto de un nuevo EP que verá la luz el próximo mes de septiembre. Así que vamos a escuchar este I Like It de The Royal Flush, también adelanto de lo que va a ser su nueva publicación para después del verano. Pues ahí estaban, The Royal Flush, con este novedad de lo que va a ser su nuevo EP. Y cerramos esta parte con... Hay vida aquí en el estudio. Sí. con Corazones Eléctricos, banda que viene desde el Levante. Es la formación del que fuese cantante de Ushuaia, y que acaban de anunciar, bueno, acaban no porque ya han pasado un par de ellos, pero bueno, la gira de invierno que comenzaba el 9 y 10 de febrero, estos conciertos ya han pasado y que continúan 2 y 3 de marzo, 17, 23, 24, 5, 6 y 7 de abril, en fin, lo podéis consultar ahí en sus redes. Uh-huh. Así que pues vamos a escuchar uno de los temas que compone su último trabajo. Esto es Cama de Fakir, de Corazones Eléctricos, como decimos, la nueva formación que tiene a la voz al que fuese vocalista de Ushuaia. Vuelvo a ver verte otra vez. Somos un crimen sin resolver. Sin control, no tengo frenos ni decisión, y aunque me queme tu alquitrán, hey, quédate a mi lado un poco más, yeah. Y en tu cama de faquir lanzas tus puñales sobre mí. Prometernos el cielo y no morir en el intento. Y reírnos del tiempo mientras rodamos por el suelo. Bueno, chicos, amigos, queridos oyentes, este es el sonido de nuestra parte más hippie, que buscamos ahí la fusión, las músicas negras, y con la que también vamos a despedir el programa de hoy, que nos estamos ya pasando unos minutillos. Bueno, justo ahora, hacen las 2:30 aquí en directo desde Agora Sol Radio. Y, sí. Pero bueno, nos vamos a despedir. La semana que viene más, y esperemos que mejor, como siempre. Uh-huh. Y nos vamos a ir con otro adelanto, lo nuevo de Shirley Davis and the Silverbacks. Ya la tuvimos por aquí temporadas atrás, sí, antes de que pasase esa enfermedad que, uh-huh, que la estuvo ahí en vilo y que la hizo suspender gira, pero que bueno, se recuperó, ha seguido girando y vuelve con nuevo trabajo, que se pondrá a la venta el próximo 6 de abril, y ya han editado un nuevo single, además acompañado de videoclip, que podréis bichear por ahí en, uh-huh, en los canales habituales. Este tema adelanto se llama Wishes and Wants, y como decimos, es pues un adelanto de lo que será su próximo disco, que publicará el 6 de abril junto a los Silverbacks, Shirley Davis and the Silverbacks. Así que muchas gracias, Ángel, por venir y visitarnos aquí en nuestro estudio de Agora Sol Radio. Muchas gracias a vosotros por no echar la llave por dentro, como esperaba que fuera a ocurrir, y bueno, pues me quiero despedir de esta asociación radiofónica dando un buen consejo a las muchachotes y las muchachas: no os droguéis. Yeah. Ahí lo lleváis para el fin de semana. Pues lo dicho, Fefe, un placer. Un gusto. La semana que viene, como decíamos, más. Nos vamos con Shirley Davis and the Silverbacks, Wishes and Wants. Chao, chao. Chao. dress and try on. The most we are living, and the most we know. A destiny that you want. To make a wish that you want, you must trust and try.